El contacto es con Jair Krishke desde Brasil. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos, Jair. Bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Gracias, muy buen día. Un gusto, como siempre, hablar con usted, con nuestros oyentes. Bien, Jair, varios temas están arriba de la mesa para conversar contigo, conocer tu opinión, tu análisis. El que queríamos comenzar es esta presencia de Mike Pompeo en territorio brasileño, en el norte. ¿Cómo puede ser evaluada, tomada esta presencia de alguien tan importante en la escena internacional de Estados Unidos? Y es un desastre, ¿no? Es un desastre. No te imaginas, esto primeramente nos sorprendió, ¿no? Mismo que nuestro ministro de Relaciones Exteriores sea un tipo más norteamericano que brasileño, ¿no? Pero mismo así te digo, es un insulto a toda una tradición de las relaciones exteriores de Brasil, que siempre fue independiente. Mira lo que voy a decir. Incluso durante la dictadura militar, Brasil nunca se sometió de esta manera a los intereses norteamericanos y en este caso especialmente electorales. Uh-huh. Este hecho tiene que ver con la campaña electoral de Trump. Claro. Y es un insulto a las tradiciones de la diplomacia brasileña. ¿Cuestiona y además la independencia? Una posición. ¿Cómo? ¿Cuestiona la independencia de la política de Brasil? Sí. Siempre fue la posición de la política exterior de Brasil, ¿no? Y como yo decía, incluso durante la dictadura, ¿no? No podemos olvidar, ¿no?, que el general Geisel rompió el acuerdo militar Brasil-Estados Unidos, que solamente este acuerdo militar solamente volvió a vigorar con Lula. No es sorprendente, pero es así, ¿no? Entonces, mira, esta posición y la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil ahí en Roraima, ¿no? Sí. Y estar presente cuando este señor, ¿no?, insulta al gobierno venezolano, ¿no?, desde territorio brasileño, esto es inadmisible. Eso no, nadie puede aceptar este tipo de posición, ¿no? Bien. Pero todo esto es raíz de este que no llega a ser un gobierno, yo digo que es un desgobierno. Jair, ¿y esto puede ser tomado simplemente como una actitud de condescendencia o de sumisión de las políticas de Brasil hacia Estados Unidos, o hay algo a cambio, o recibe algo a cambio el gobierno de Brasil, que tampoco lo exime de responsabilidad, pero ¿por qué podría tomar esta decisión cuando siempre ha mostrado, como tú decías, históricamente una actitud independiente? Sí, lo peor de todo es que no hay una contrapartida. Es lo peor de todo, ¿no? No hay. No, es absolutamente una postura equivocada, sin ninguna razón, y como decía, de apoyo electoral a Trump. Nada más que esto. A Brasil no le resulta ninguna ventaja, ninguna, ¿no? Nada. Es increíble, es además, las cosas más absurdas, ¿no? Jair, que cuando sí, sale... Sí, es increíble, claro. Porque... Cuando sale Mike Pompeo de Estados Unidos rumbo a América Latina, dice que vienen a luchar por la democracia y contra el coronavirus, que en Estados Unidos los tiene vuelto locos. Sí, yo digo así, luchar contra el coronavirus es de matar increíble a alguien de risas, ¿no? Sí, es increíble. Porque, sí, ¿cómo? ¿Cómo el coronavirus? Estados Unidos es el país que tiene más gente muerta por el coronavirus. Y la postura negacionista de Trump, muy parecida con de Bolsonaro, ¿no? Exactamente. De negar lo que está pasando, ¿no? Entonces se vino para decir que nada, no tiene nada que decir, ¿no? Y mira, y es interesante porque es un viaje, ¿no?, que el secretario de Estado norteamericano viene directamente de Estados Unidos hasta Roraima, en el norte del país. No baja en Brasilia, ¿no? Para después decir, no, no, es directo el vuelo, ¿no? Sí. Va ahí, dicen unas barbaridades, y de ahí sigue para Colombia. Sí, exacto. Entonces, no, no, es un absoluto desastre. Además, son los puntos más delicados de la política internacional en América Latina, esas fronteras con Venezuela, donde cualquiera se da cuenta sí. que lo que puede pasar en cualquier momento es un despliegue mayor todavía de Estados Unidos. Paraguay, que está con una situación interna complicadísima y que el gobierno le pidió a Estados Unidos que intervenga, a Estados Unidos, a Brasil, a Colombia, y justo viene sí. Mike Pompeo. Sí, es preocupante, es muy preocupante, ¿no? Ahora, yo te diría así, ¿no? El tema de Paraguay, también a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque este nuevo gobierno paraguayo, por favor, ¿no? Es de ultísima derecha, sí. ¿no? Que con toda una postura muy, muy semejante cuando Paraguay era gobernado por Stroessner, ¿no? Sí. Tal cual. Es impresionante esto, ¿no? Sí. Pero ahí, esta frontera de Brasil con Venezuela, y yo creo que lo importante sería, ¿no? Brasil montar toda una infraestructura, ya tiene, pero mejorar la infraestructura, ¿no? Para recibir estos venezolanos que, por una cantidad de motivos, desde hambre hasta medicinas, ¿no? Busca Brasil, ¿no? Entonces sería todo un accionar humanitario, ¿no? Esto sí, de solidaridad con un pueblo hermano. Nada más que esto, ¿no? Claro. Sacar claro. afuera toda esta otra cuestión, que es un desastre. Pero mira, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Además de todo, ¿no? Es un tierraplanista, ¿no? Sí, claro. Tierra plana. Claro. Entonces, ¿tú ves qué desastre estamos viviendo, ¿no? Sí, ahora vos que has trabajado siempre, has trabajado siempre en el tema de derechos humanos. Estas condiciones que se están dando en América Latina en este momento con este papel de Estados Unidos y de estos gobiernos que mencionabas, terraplanistas, que hay varios, ¿afecta directamente a los derechos humanos de las personas? El otro día en Paraguay mataron a dos niñas de 11 años, pero es permanentemente en estos países el problema de derechos humanos muy castigado, ¿no? Yo digo, hay un retroceso, ¿no? Estamos dando marcha atrás de una manera impresionante, ¿no? Estamos volviendo a los peores momentos cuando en toda nuestra región estaban las dictaduras, ¿no? Estamos volviendo, ¿no? Y decimos que vivimos en democracia, pero para mí es fácil tu poder examinar si un país es demócrata o no, vive en democracia o no, es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Claro. Y en todos nuestros países de la región, en todos los países, ¿no? Se está volviendo en una marcha atrás violentísima, rapidísima, ¿no? Impresionante. Y no sé por qué. Está muy difícil de reaccionar, está muy difícil de hacer frente, ¿no? a esta situación. Incluso te digo así, y por esto la importancia de Radio Centenario, ¿no? Porque la prensa tiene que ser nuestra compañera en esta lucha, tiene que estar a nuestro lado. Y yo veo que la prensa de nuestra región está quieta, se cayó. Sí. Sí. Jair, esto es muy grave. Otro de los temas que está vinculado también al tema de la mirada que se tiene desde los gobiernos, el tema del Amazonas, estos incendios provocados casi que en su totalidad, que han generado desplazamientos, que han generado situaciones realmente muy angustiantes con pueblos originarios que están siendo perseguidos ya no solo por las armas sino también por las llamas. ¿Qué se puede decir en torno a esto? Yo te digo así, estamos viviendo en el tema de los incendios ahí en la Amazonia y en el Pantanal, ¿no? Es una tragedia impresionante. Es la peor de los últimos 50, 60 años, ¿no? Entonces, vea, es una región de Brasil donde la pobreza es muy grande, ¿no? Hablas de los originarios, ¿no? Y aquí para nosotros tenemos técnicamente una distinción, ¿no? Uno puede entender que pueblos originarios son solamente los indígenas, pero para nosotros no, ¿no? Para nosotros también la gente del principio de la colonización de Brasil, y especialmente los quilombolas, ¿no? Los descendientes de los esclavos que un día huyeran del trabajo esclavo y se localizaran en territorios libres, ¿no? Bueno, esta gente siempre fue muy pobre, muy desasistida por el Estado especialmente. Esta gente es la gran víctima, ¿no? Y ahora todos los días tú puedes ver que el Pantanal está destruido. Entonces todo el medio ambiente está danificado. Animales, ¿no? Algunos ya en una fase de casi extinción, ¿no? Están siendo víctimas. Y esta gente, este pueblo, los indígenas, que juntan dos cosas, coronavirus y los incendios, ¿no? Claro. Entonces, es un desastre total, es un desastre total. Una cantidad de tribus, ¿no? Indígenas están también desapareciendo, ¿no? Y porque ellos, castigados por los incendios, tienen que salir de su hábitat, ¿no? Para buscar salvar la vida. Ahora hace como 10 días mataron a un indigenista, ¿no? A un funcionario del Estado brasileño que dedicó toda su vida a cuidar de los indígenas, ¿no? Y un grupo de indígenas que no tenía contacto con la civilización, con el hombre blanco, ¿no? Cuando yo digo civilización, entre comillas, ¿no? Con el hombre blanco, ¿no? Huyeran del local donde vivían, se encontraron con este señor, que como un técnico del Estado que cuidaba de los indios, acabó siendo asesinado por ellos, ¿no? ¿Sabe? Una tragedia terrible, porque era uno de los pocos que sobraran, ¿no? De los empleados públicos del Servicio Nacional de Asistencia al Indio, y que tenía una postura realmente de proteger los indios, ¿no? Porque hoy en día este sector, por el gobierno Bolsonaro, no es para proteger, es para exterminar los indios. ¿Qué pasa con el Brasil de la civilización, como decías, entre comillas, ante esta realidad, con la izquierda, con las organizaciones sociales? Una respuesta breve porque tenemos que ir cerrando, Jair, pero ¿qué actitud se asume ante esta realidad? Yo te digo así, lamentablemente en Brasil, y voy a repetir lo que dije ya varias veces en la Radio Centenario, en Brasil no hay oposición, no hay oposición. Los partidos de oposición no hacen absolutamente nada. Están apáticos, ¿no? Y izquierda, en Brasil la izquierda muy débil siempre fue, ¿no? Históricamente siempre fue. Entonces, no ve nada. Además, la sociedad civil, ¿no? Por sus organizaciones, también están apáticas, ¿no? Es impresionante. Hay coronavirus, claro que sí, perjudica, claro que sí, pero también hay como un torpor, ¿no? La gente está como impactada y no ve una reacción a altura de lo que está pasando. ¿Cómo podríamos traducir eso que dijiste en torpor? ¿Cómo ¿Estupor? Es una paralización. Ajá. Es una paralización. Bien, bien, bien. Como si alguien tomó un susto muy grande, sí. y paralizóse, ¿no? Claro, claro. Jair, queremos agradecerte como siempre este contacto, esta columna de análisis sobre la realidad de Brasil, y obviamente vamos a seguir también todo este proceso electoral que ya parece haber arrancado firmemente también a través del contacto contigo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias una vez más, muchísimas gracias y buenos días. Abrazo, chao. Chao, chao.